encuentro pensativo, rebuscando en el pasado, y no hallo en qué rincón de este encontrarte. Luego de dar un suspiro, he quedado entre dormido, y en el soñar llegué a abrazarte. Luego de un largo camino, agarrados de la mano, yo te miré y sonriente me miraste. Cuando ya estaba rendido y te tomé para besarte, y desperté, tú te marchaste. Hoy estoy desanimado, mi cuatro desafinado y el corazón ya cansado de esperar. Mis ojos están ahogados en lágrimas de recuerdos que despiertan al verme llegar. Al lugar donde pasamos la mayor parte del tiempo y donde este se me hace lento al descubrir que lo nuestro no es pasado, lo nuestro no ha terminado y que lo nuestro nunca va a concluir. Después de soñar contigo, comprendí que en el pasado era maldad, yo no te iba a encontrar. Y entendí que en mi presente lo nuestro sigue latente, ahora consciente voy a esperar. Y aunque no tenga sentido, un día cuenta te darás que aún en mí tu corazón está. Debió seguir su camino, solo conmigo podrías estar. Y hoy ya me siento animado, mi cuatro ya está afinado y me preparo para darte esta canción que despide el sentimiento que te envío con el viento y lo lamento si no funcionó. Y en el lugar donde pasamos la mayor parte del tiempo, ahora me encuentro emocionado al decir que lo nuestro no es pasado, lo nuestro no ha terminado y que lo nuestro nunca va a concluir, que lo nuestro nunca va a concluir, porque nunca para hacerlo nos volveremos a unir.